¿Cuáles son sus creencias políticas? Matar a todos, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo, comer mierda. Esa es mi política, esa es mi vida. Escriba lo que guste de esto. ¿Qué le parece mi pecho para el jueves? Bienvenidos a un programa más de Patillas en Irola Irratia. Hoy tenemos con nosotros a Tasio, un colaborador del programa, el cual va a contarnos cuatro cositas y a charlar un poquito de música. Vamos con ello. Este primer tema es Patatas Fritas por el Culo. Muy bien, pues aquí estamos. ¿Qué tal, Tasio? Opa, ahí. O sea, que andamos os hondo, chota, Susan, hondo. Hondo, hondo. ¿No visíais? Hondo, nire bai, nire bai. Pues tenaz. Aquí estamos. Bueno, amen, leren eguna, iroi erratian. Ba... Bai. Musika, jartzen musika oso ona gainera, eta bueno. Privilegio. Bai. Aquí lo mismo puedo decir yo. Estamos aquí en una radio emblemática, no sé ni cómo, he entrado yo aquí, pero bueno. Por la puerta, ¿no? Poquito a poco, va, por la puerta. A ver por dónde salgo luego. Igual por la ventana. Y nada, pues vamos a charlar un poquito sobre musiquita. Vamos a empezar por una banda que se llama Potrotaino, que siempre la hemos escuchado, de chavales. Sí. Que la versión ha dado Non Servium, que es un temazo, que la hemos escuchado muchas veces por la mañana antes de ir a currar. Hombre. Es un himno del... De la clase obrera, de los que ponemos el despertador. Eso es, por la mañana, 6 de la mañana. Va, va, vamos con ello. Por cierto, esto es Irola Irratia, Patillas. Thank you. Eta horrengo bestiarekin egingo diogu omenaldi txiki bat Josu Espositori. Aurten 75 urte egingo zituena. Eta, bueno, zer esan dezakegu Josu Expositoren arloan edo eskorbutoren arloan, osea, kriston banda mundiala. Eta, bueno, feliz el día, ¿está? Tu nacimiento, de tu muerte, ¿no? Verá que se te usen moduan. Bai. Hori da. Guazen. Hora, eskorbuto. Hora. Bueno, pues esto era Felices días de tu vida de Eskorbuto, una de las bandas más emblemáticas del punk de aquí vizcaíno, y era un poco por hablar de que el 23 de diciembre es cuando murió Josu. Fue su aniversario, eso es, de su muerte, y bueno, pues un pequeño homenaje. Eso es. Claro, qué menos. Pues vamos a poner ahora otra banda muy emblemática de aquí, que ha pasado ya por mil componentes y que creo que sigue en activo. Creo que ahora se ha puesto el guitarra Joaquín. Bueno, estoy hablando de MCD. Pues no sé cuánta gente ha pasado ya por ese grupo, pero medio Bilbao, ¿no? Y ahora creo que toca Joaquín el guitarra, se ha hecho como su rollo en solitario, ¿no? Pero también tocando canciones de... En plan versiones, ¿no? De MCD, sí. El negocio actual, tío. Puede ser. Todo versiones, tío. Por culo. El caso es que va a tocar en un festival que van a hacer en Lleida, el Addicted Fest. Uh-huh. Y no sé si en algún sitio más. Lo digo porque a ese festival quiero ir. Que va a tocar también otra banda así muy emblemática. Pero bueno, ahora hablamos de ello. De momento ponemos MCD. Recordarás. pues el Joaquín de MCD, que va a tocar en el Addicted Fest este, que es un festival que va a ser el 21 de marzo de 2026 en Tárrega, en Lleida, y voy a poner algún grupo más de los que aparecen en el cartel. Así como grupo principal, pues los Larsen. ¿Quién Larsen, te iba a decir a ti que ese grupo iba a volver? ¿Dónde quedará ese grupo? ¡Buah! Joder, tantas veces. Porque... que no, tantas gaupasas, tantas hostias. ¡Buah! Joder. Sí, que te haberlo escuchado mil veces, ¿no? En algún chamizo, en algún local o en algún bar. Hombre. Y muy... no pachanguero, pero... como punk adolescente, ¿no? Sí, claro. Quieras que no, lo que marcó como que los principios, ¿no? El tema. Sí, ¿no? Pero me refiero, cuando hemos sido adolescentes, igual era así de los primeros grupos que empezabas a escuchar de, claro. Buah, esta me la saco con la guitarra. Nació de la pota de un punk, nació de la pota de un punk. Eso es. Joder, típico, joder. Pues nada, pues voy a poner así la que más, o de las que más me molan. Y a ver qué tal allí en... a ver qué tal en el festival, porque claro, pasa una cosa, que cuando vuelve a un grupo de estos muchas veces, joder, lo idealizas ahí como que ha sido la hostia que tienes tus discos en casa y tal, luego los ves y son cuatro putos carcamales. No, igual de tres cuatro pares de cojones, ¿eh? Uno o dos de ellos con todo, chavales. Va, yo creo que son todos, ¿eh? Algo he visto por ahí ¿todos? Por redes, joder, yo creo que son la banda original. Y de hecho, ya que hablo de ellos... no sé, por aquí, por algún lado tengo el cartel, van a tocar aquí en Bilbo también. Creo que en febrero. No fastidies, ¿sí? En una sala un poco desconocida para mí, que ahora la voy a nombrar. Pues mira, tocan el 21 de febrero con Disconformes en la sala Mito, en Tellería 9. Los putos Larsen. Pues yo voy a ir. Eso sí, colega. 15 pavetes, ¿eh? 15 pavetes anticipada, tú. Estas cosas son las que me joden a mí, pero bueno. Bueno, no sé, creo que, joder, es una banda que... oye, que se lo merecen. Si hay que pagar una entrada por verlos, se paga, ¿no? Y nada, pues lo que comentaba. También van a tocar de cabeza de cartel en el Addicted Fest. Los Larsen. Pues esto es Vomita Sangre de Larsen, vamos a ello. Qué recuerdos. Muchos. En los chamizos. ¡Lo tienes que arreglar! ¡Y vomita sangre! ¡Y vomita Pues los Larsen. Pues en esta banda toca el Pollo, ¿no? Que es el que ha sido guitarra de Comando 9 milímetros. O sea, primero fundó Larsen, luego Comando y hasta el día de hoy. No sé si ha tenido alguna otra banda. Tuvieron otra allá por los 2000s. Punk, no sé qué, no me acuerdo ya el puto nombre. Pero bueno, Comando sigue en activo, sin el Pollo, sin el batería. O sea, solo lleva el Manolo la Ubi. El Moscas, el batería, que no me salía. Y nada, y ahora, en la banda original de Larsen son el Mosca, batería, el Pollo y los otros dos componentes, cantante y bajista, que son la banda original. Pues a ver qué tal, a ver qué tal. Y bueno, pues otra banda que va a salir en el cartel de Addicted Fest de este año, los GBH, que esos, oye, por más que cumplen años, nunca decepcionan. Vamos con un tema de ellos. Que son unos, no sé los años que tendrán, yeah. Pero 70 y salen ahí con todas las pintas. Sí, esos son de los 80 muy para atrás, ¿no? O sea, principios, 79 igual. Joder. Sus primeros discos. Y que sigan vivos, que está la formación original. No, no, hostia. El cantante y la guitarra, sí. El bajista, el original, murió hace pocos años, hace un par de años. Y el batería sí que creo que es otro. Pero bueno, ahí siguen, ¿eh? Me cago en 10. Claro, como debe ser. Van a tocar también en La Rioja, en Nájera. En Nájera, no fastidies, ¿no? Un día antes de... O sea, el 20 de marzo van a tocar en Nájera. En un club que hay como de moteros. Y al día siguiente tocan en el Addicted Fest. Así que... habrá que verlos. Otra banda que toca en el Addicted Fest, su versión X. Que ya últimamente, la verdad es que pocos bolos hacen, ¿no? Ya hace tiempo que no escucho el nombre de su versión X por ahí en las redes, digamos. No sé. Muy de vez en cuando. Ya tienen ya unos cuantos discos, ya tienen mucha trayectoria. Hemos mamado bien ese grupo desde chavalillos. Los primeros discos, yo camisetas, tengo los CDs, los primeros CDs los tengo originales y creo que ahora incluso los han sacado en vinilo, los primeros discos. pues no sé, ¿qué más decir de estos? Sí, que ahora está de moda. Que ya podrían tocar más, ¿no? ¿Cómo? Que ahora está de moda eso de hacer vinilos, ¿no? Todo vinilo, venga, vinilo, vinilo, todo vinilos. Sí. Sí, yo creo que se perdió el tema vinilo allá por los 90. Se llevó muchos años el CD y lo que ha desaparecido ahora es el CD. Claro. Ahora lo que se edita es vinilo, algún casete y CDs muy pocos. Es como que el que es coleccionista quiere coleccionar vinilo. Claro. No CD. Y escucharse con su plato en casa y eso es el buen coleccionismo. Y por eso está saliendo, pues, de discos que han salido en CD y ahora los están reeditando en vinilo. Bueno, está bien. Sí, sí, y que sigan. Sí, claro que sí. Pasa que hay grupos, pues eso, pues que y hay gente que no se puede permitir 20 y tantos pavos por comprarse un puto vinilo. Hombre, ahora está también en formato digital igual, ¿no? Claro. Claro. Claro. Más asequible, todo está en lo digital. De una forma, es más asequible, ¿no? Pero... todo está no es misma calidad ni mismo igual mismo sentimiento, ¿no? Que igual te pueda traer una persona de 50 años y de repente, ah, mi vinilo tal, no sé, digo, igual me equivoco, pero... es que el que quiere coleccionar al fin y al cabo igual un CD se te estropea más, pero un vinilo, claro, ahí está, eso es. Bueno, estropearse se puede estropear todo, pero no sé, creo que coleccionar te da más... Le vas a coger más cariño a un vinilo que a un CD, obviamente. Sí, eso es. Pues nada, vamos a por un tema de su versión X, de su primer disco. Su versión, pues Pues nada, yo tengo ganas de verlos, la verdad. Sí, ya hace tiempo que no les veo. Pero, va, todo grupazo, lo que decíamos de Larsen y demás. Grupos que han marcado nuestra infancia, ¿eh? Sí, por lo menos, sí, va, sí, claro. Sí. No, y antes estamos hablando de, pues, de Larsen. De que si, joder, pues que igual decepciona, que lo idealizas y piensas que vas a ver ahí un grupo de... Pero bueno, al final, joder, son bandas que han dado mucho a esta cultura, ¿no? Y, joder, que hay que respetar, vamos, que obviamente no te vas a encontrar unos chavales de 20 años tocando, pero, no sé, no sé, simplemente por el tema nostálgico merece la pena verlos, ¿no? Pues nada, nos pasamos ya un poquito del tema de la Addicted Fest y vamos a seguir con otros temas. Ya que estamos poniendo clásicos, pues vamos a seguir un poquito así con clásicos de la zona y demás. Y bueno, pues voy a poner un tema de Puta Casca, de sus primeros discos. A ver qué os parece. Pues ahora vamos a poner una banda guipuchi, Bárdula, que se llama Vietcong 68. Y bueno, su primer disco, que fue Como Debe Ser, a mí la verdad que me mola bastante este disco. Lo tengo desde hace, bueno, casi desde que salió. Y bueno, pues estos son de Azcoitia. ¿Y qué más puedo decir de ellos? Que me la pela. Ya está, como debe ser. ardían jetas. El miedo estaba presente, como debe ser. Ahora luce despreocupado esa camiseta, que para nada representa esta nuestra tierra. Ojalá te partan la cara, como debe ser. No te puedes imaginar, no, el asco que me da, no, verte esa camiseta. Grupazo, la verdad. Estos los vi en el Gaste de Larrabetxu hace año y medio o algo así. Tocó con Chulería Joder y alguna otra banda de la zona. Y bueno, pues esta banda, algunos de sus componentes hace la hostia de años tenían un grupo que me molaba mucho, que se llamaban Afonía. Y voy a poner también un tema de ellos. Esto es Último Vagón de Afonía. Yo, keep las viejas con olor a meada. Afonía. Hace ya muchos años de esta banda, pero bueno, ahí queda, ¿no? Y pues vamos a seguir, vamos a poner un temita muy clásico de hoy, que también lo escuchábamos mucho cuando éramos chavales, cuando éramos peladillos. Sacar Rack. Cascamocha, tío, era Cascamocha, joder. Esquineto, pero sí, qué recuerdos, tío. Como decía aquel, cabeza codo, ¿sabes? Cabeza codo, cabeza rodilla. También cabeza rodilla. Joder, cago en la puta, va. Sí, porque además tú te pelabas al cero, ¿eh? Hombre, claro. Yo me dejaba un poquito más. Cero, cero, cada dos semanas cero. Rin, rin, rin, rin, va. Botas Martins, vaqueros apretados ahí, va, fuego. Mi bomber. Ay, qué recuerdo, cago en la puta. Ahora es más pelo brócoli, el rollo. Pelo brócoli. Nunca había escuchado ahora, ese ahora, ahora hay brócolis por todos lados. Sí. Pero bueno. Venga, va. Pues a Carrack, pues qué podemos decir de esta banda, ¿no? Que fue nuestra adolescencia, cuando nos empezamos a pelar y esas cosas, pues uno de los grupos que más escuchábamos, yo creo. Esta banda de Arrasate. Joder, que bueno, pues cuando nos ponemos a hablar con las viejas glorias y viejos carcamales y nos cuentan sus vivencias y tal y cual, pues es la primera banda que de la que se empieza a hablar, ¿no? Claro. Porque esta banda, claro, terminó en el 94. Esta banda es de finales de los 80 y duró hasta el año 94. Sé que en el festival Mondrian Roll, hace 2 años, tocó Descontrol, creo, y tocaron un par de temas de... Bueno, se subió a cantar el cantante original de Sakarrak y tocaron un par de temas de Sakarrak. Y bueno, pues ya que vamos así de unos temitas más hoy y tal, pues también quería poner otro tema de otra banda que también nos ha molado bastante, que son los Dublin Boys. Uh-huh. De su disco Demora Aurrera Doa, y el tema es Nada de Nada. Dublin Boys. Igual metemos una banda de La Rioja, de ahí de La Muga. una banda pero un poco estrambótica. Del Ebro para abajo, África, ¿no? Del Ebro para abajo, África, ¿no? Yo sí que estoy en la muga, o sea, es margen África. Izquierda del Ebro, hay máquina, pero... Pues esta banda es de la otra orilla del Ebro, de donde están ahí los mugrientos cadáveres humanos. Donde no caben más tontos, ¿no? Eso, así un era, ¿no? Pueblo donde no cabe un tonto más. Eso, eso. Pero el líder de esa banda es un erudito. Sí, sí, por me atrevo supuesto. A decir. Sí, sí, sí, hombre. ¿Eh? Es una persona, vamos, que yo le tengo un cariño y un aprecio brutal. Yo también. Es digno de tenerlo como cuñado, ¿sabes? Buah, como cuñado, como pastor, como mesías, ¿eh? Como imán, como quieras, no sé. Como cocinero, como pintor, como bodeguero, sí, como sí, yo sí, que sí, sé, sí. Vale para todo. Sí, es una banda que se llama Desastre. O sea, es como decía mi abuela... Es un Tampax, vale para todo, tío. Vale para todo. Pues se llama Desastre la banda. Sí, sí. Y es como que han estado muchos años en activo, pero bueno, tampoco han hecho grandes conciertos. Han estado más por su zona haciendo algún conciertillo que otro. Pues aquí en Bilbo sí que han tocado en el Gasteche de Santurce, que se llama Laquelo. Que tocaron con una banda su santidad. Que se llama Su Santidad. Donde canta donde el señor Ivón Peláez Bayón. Donde canta Mari. Un ser mitológico. Y nada, pues vamos a poner un tema de ellos. Ya no tocan más. O igual en el futuro sí, quién sabe. Desastre, Aropunk. Menudo cambio, ¿eh? Más maquetero. Sí. Me ha gustado. Maqueta. Sí, hombre. Es más... Los Desastre. Por un momento... De La Rioja, de Aro. Esa melodiosa voz... Me recordaba a alguien, no sé... A uno de Aro, de Villalba, no sé, ese tío, no sé... No me acuerdo... ¿Quién será ese hombre? No sé. Un erudito. Sí, sí, vale. ¿Aparece en los libros y tal y cual o...? Entiende mucho de libros y de historia. Ya lo sé, ya. Y ya que ahora cambiamos de línea, pues voy a seguir por ahí y vamos a poner otro tema de otra banda riojana emblemática de punk, que son los RDT. Por supuesto, buah. Vamos con ello. RDT. Sí, señor. Reflexiones desde la taza. Tabuérniga. De Aro Briones, de La Rioja Alta. Muy buena gente. De la otra orilla del Ebro. Sí, sí. Zona de vinos. Zona explotada de cuatro caciques que tienen ahí las bodegas bien montadas y patronos y lo de toda la puta vida, ¿no? ¿Cómo es? Sin viñedo no hay dinero, ¿no? Eso es. ¿O al revés, cómo era eso? Sin viñedo no hay dinero. Eso es. Sí. En fin. Y bueno, pues vamos con un tema de una banda de Madrid. Muy mítica. Dentro del hardcore punk. De los 80-90. Otro himno también. Quizás de nuestra adolescencia, ¿no? Porque hoy estamos haciendo un pupurrí también que te cagas. Sí, recordando viejas glorias igual. Viejas, ¿no? O sea, viejas glorias, sí. Más que nada eso. Algo de actualidad también, muy poco, pero... ¿no? Sí, pero bueno, más de antes, todo de antes. O sea, actual no estamos poniendo nada, ¿no? No. Pero estamos haciendo una mezcla de bandas de punk, sí, de hoy. Todo lo que hemos mamado en la adolescencia, ¿no? Hostia, desde el Arsen hasta... Sí, he aprovechado lo del tema este de la Addicted Fest, que vamos a ir. Claro. Que a ti te pillé la entrada, por cierto. Sí, cierto es. Y... ¿o la pillaste tú? No, yo te pillé la entrada de Sutagar. La Suta, eso es claro, sí, sí. Y tú te has cogido por tu cuenta la de la Addicted Fest, ¿no? Es en marzo, ¿no? Sí. Claro, hombre. Sí. Y pues eso, haciendo aquí, hablando del festival, pues ya he metido unos temas también de las bandas que van a tocar ahí. Pero bueno, a lo que iba... Un tema de un grupo super mítico que son Andanada 7. Jo. Que de chavales hemos intentado tocar esa canción mil veces. ¿Te acuerdas? Un vuelta a tuerca, ¿te acuerdas? Sí. Joder. Hemos intentado, bueno, hemos escuchado esa canción versioneada por 100.000 bandas. Ya. También. Joder, y no sé, a mí no me cansa de vez en cuando escuchar, bueno, los clásicos nunca cansan. Eso es. Los clásicos nunca cansan. Digo clásico, esto es clásico. No me voy a ir a clásico a bandas de punk del 77, tampoco, ¿no? A mí esto lo considero clásico ya. Así que la de Hijos de Puta, ¿vale? Yo, por ejemplo, clásico me refiero sí. a canciones que escuchaba antes, igual hace 20 años. Acércate al micro. Que hoy en día igual no las escucho tanto, o casi no las escucho, pero de repente, hoy en día las escucho, vuelvo a verlas y hostia. Te llega algo al corazoncito, hostia, esto me sigue gustando. No tanto como antes, pero me sigue gustando, tío, o sea... Joder, yo es que de escuchar... Mi vida gira en torno a escuchar lo clásico y lo que he escuchado toda la vida, y luego, pues igual, otra temporada de todo bandas nuevas, ¿no? Creo que hemos tenido como etapas. Nos pasa lo mismo. Hemos tenido etapas de que... Pues el hoy, pues... Igual de más adolescente, pues el punk. Nos dio una temporada por el hardcore, uh-huh. super metalero ya, ¿no? Que eso lo tengo bastante olvidado. O sea, me gusta más la vieja escuela. Y es que de clásicos nunca me canso. Y como ahora salen muchas bandas que intentan llevarlo al sonido de vieja escuela, a la old school. Parecerse, ¿no? Imitar. De hardcore, de eso, sí. O sea, no buscan un sonido sucio. Y claro. Aquí en el programa ya he puesto alguna banda así de ese rollo. Uh-huh. Pues por ejemplo, el sello Mendeku Discak. Sí. Pues están saliendo un mogollón de bandas. Y aquí de Euskal Herria, o americanas, o francesas. Y no es un sonido ahí a nuevo, qué buen sonido me he gastado en grabar un disco en dineral. No, suena a maqueta, suena a sucio, suena a ruido, pero es lo que gusta, a mí es lo que me... Y luego eso, que es muy underground, el rollo. Claro. Que no es nada comercial, ni es nada de sellos grandes, ni mierdas de franquicias, ¿no? Es lo que decías tu vieja escuela, o sea... Sí. Pues nada... vamos con el último tema porque ya nos estamos pasando la hora, así que esto es Hijos de Puta de Andanada 7.